y abajo Betty y Máximo. Y hay otra foto donde está el bebé, que creo que esa ya se las mostré, donde ese hermoso bebé que está, ustedes ven ahí, ese soy yo. Si tenés zoom, ponele zoom para que me vean qué hermoso y qué lindo que fui siempre. A esta foto yo la llamo cuatro generaciones. El que me tiene en su regazo es ese que vino de Italia haciéndose la América en el año 1897. Esta foto está sacada aproximadamente en el año 62-63. Arriba, a la izquierda de ustedes, está el hijo de este Máximo, que se llama Máximo también, más arriba, que tiene anteojos también, arriba es su hijo, mi abuelo. Y este que está a la derecha es mi papá, tendría unos 35 años, ahí están las cuatro generaciones. Gracias, Patricia. Yo le puse por título a esta meditación en esta noche, una herencia eterna. Una herencia eterna. ¿A quién no le gustaría que lo llamen de Italia o de España y le digan, ¿sabe qué? Tiene que cobrar una herencia. Un pariente lejano falleció y dejó una fortuna en euros y no tiene herederos. Y han investigado y el único que puede recibir la herencia es usted. Así que tiene que viajar y hacerse cargo, tiene que vender un castillo y llevarse un cofre lleno de euros y de joyas juntadas a lo largo de 200 años. ¿Se imagina? ¿A quién no le gustaría? Pero ¿sabe qué? Usted tiene una herencia mucho más grande y más rica que cobrar. Y esa herencia se llama Evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Mi abuelo, que murió a los 89 años, y cuando ya sus rodillas no daban más, él no se sentaba en su sillón, él se tiraba al sillón, porque las rodillas ya no podía doblarlas. Entonces él lo hacía bolsa al sillón y lo rompía todo y se tiraba en el sillón, porque no, yo no puedo decir que se sentaba, se tiraba. Y me acuerdo que muchas veces suspiraba y decía, gracias a Dios que hemos creído en el Evangelio. Murió a los 89 años, pero a los 85, 86, 87, yo me acuerdo todavía cómo él decía, se tiraba en el sillón, suspiraba hondamente y decía, gracias a Dios que hemos creído en el Evangelio. ¿Cuántos dicen amén a eso? Usted tiene una herencia terrible que cobrar, y no es una herencia material, sino es una herencia, como dice Pedro, ya vamos a ver, espiritual. Ahora, esa herencia que nosotros tenemos es una herencia que hemos recibido en muchos casos de otros, familiares o no, pero es también una herencia que tenemos que transmitir. Así que tenemos una doble responsabilidad. Primero, el tesoro que hemos recibido, porque si estás acá es porque has recibido el Evangelio de alguna manera o has escuchado el Evangelio. Y al mismo tiempo, tenés tu responsabilidad de transmitirlo también a otros, para que otros también puedan alcanzar la vida eterna. ¿Amén? Entonces yo me propongo repasar algunos textos bíblicos, con la ayuda de Patricia, de padres que han sabido transmitir, en algunos casos sí, en otros no, esta herencia, este tesoro tan grande que es el Evangelio. Así que si usted está dispuesto, vamos a recorrer algunos textos bíblicos en la Palabra de Dios son varios, pero espero que no se canse, para que podamos ver cómo estos líderes y estos personajes bíblicos transmitieron esa herencia tan grande y tan poderosa y tan rica que habían recibido de parte del Señor. El primero que quiero recordar con ustedes es el ejemplo de Abraham e Isaac. Vamos a ir a Génesis capítulo 18, versículo 19. Génesis 18, 19. Dios le promete a Abraham el nacimiento de su hijo Isaac. ¿Está? Y Dios dice de Abraham: yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. ¿Qué había hablado? Que Abraham iba a ser bendición sobre toda la familia de la tierra. Amén. Para que eso sea posible, Abraham tenía que educar y instruir a su hijo Isaac en todas las cosas del camino del Señor. Y el Señor acá en este pasaje está diciendo: porque yo sé que Abraham mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová. Abraham la tenía clara. Si querés la bendición, tenés que transmitir ese tesoro a tus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios le dio un hijo a Abraham porque sabía y estaba convencido de que Abraham iba a ser capaz de transmitir ese tesoro después de él. Y así lo hizo con Isaac. Otro ejemplo: Jacob y José. Ahora vamos al Nuevo Testamento, Hebreos 11, 21. Hebreos 11, 21. Por la fe, Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado en el extremo de su bordón. Al morir, Jacob bendijo a cada uno de los hijos de José, Efraín y Manasés, los bendijo y les dijo: reciban la herencia que yo he recibido. No es que lo hizo a lo último de su, el último día de su vida, sino que ya lo venía haciendo. Simplemente que al final de su vida oró por cada uno de sus hijos y después falleció. Y dice acá la Biblia, está también en Génesis, pero este pasaje me gusta más. Dice que terminó de bendecir a los hijos de Jacob, a los hijos de José, perdón, y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón, porque ya no daba más. Dijo: Señor, he cumplido la tarea que me encomendaste, transmitir la herencia gloriosa y tremenda que he recibido. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ha recibido una herencia? ¿Tenés el Evangelio en tu corazón? Entonces tu responsabilidad también es transmitirla a aquellos que vienen después de ti. Otro ejemplo, que no son padre e hijo, pero de alguna manera podríamos decir que uno es el mentor del otro. Estoy refiriéndome a Moisés y a Josué. Deuteronomio 31:7. Ustedes todos sabemos que Josué fue el sucesor de Moisés. Josué no era el hijo de Moisés, pero Moisés le transmitió toda la experiencia, todo el conocimiento y toda la capacidad y todas las estrategias que Moisés había aprendido durante tantos años liderando al pueblo de Israel. ¿Y qué hizo? Se la transmitió a Josué. Deuteronomio 31, 7 y 8. Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás en con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres, que les daría, y tú se la harás heredar. Y Jehová va delante de ti, y Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Ahí tenemos a Moisés transmitiéndole toda su experiencia, todo su conocimiento, todo lo que él sentía, todo lo que había levantado en esos años liderando al pueblo de Israel. Se lo daba como un testimonio y le decía: Josué, ahora te toca a vos, yo te transmito todo esto y ahora vos tenés que seguir. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Si has recibido algo, tenés que darlo también. No hace falta ser pastor, maestro o predicador, simplemente lo que has recibido y en el lugar donde estás, tenés una responsabilidad tremenda de transmitir todo lo que has recibido. En tu casa, en tu familia, en el negocio, en el almacén, en donde sea. Tu vida tiene que reflejar a Jesucristo. Otro ejemplo, pero esta vez negativo. Elí y sus hijos Ofni y Fines. Primero de Samuel, capítulo 2. Primero de Samuel, capítulo 2. Versículos 22 al 25. Este es el caso contrario. Elí no decía nada. Dice la palabra de Dios. Pero Elí, según primero de Samuel capítulo 2, versículo 22. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis estas cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena la fama que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Ahí tenemos un ejemplo negativo de alguien que no supo transmitir a Ofni y Fines, sus hijos, todo lo que él había recibido. Era el sacerdote de Israel. Era el sacerdote. Tenía una responsabilidad tremenda. No era un cualquiera, conocía la palabra de Dios, conocía la ley, su responsabilidad era impartirla al pueblo, pero con sus hijos no pudo. No cumplió con la responsabilidad de una herencia tan grande que había recibido. Qué triste. Recibir algo tan tremendo, tener una herencia tan rica y no saberla transmitir. Un tesoro enorme, el Evangelio, y no saberlo transmitir a sus hijos o a los que están alrededor de él en su casa. El ejemplo de Elí y sus hijos Ofni y Fines. Otro ejemplo. Y ahora tú te vas a sorprender. Primero de Reyes, capítulo 1, versículos 5 y 6. Primero de Reyes, capítulo 1, versículos 5 y 6. Estamos hablando de David y uno de los hijos que tuvo con Agit, una de sus esposas. Primero de Reyes, capítulo 1, versículos 5 y 6. Entonces Adonías, hijo de Agit, una de las mujeres de David, se rebeló diciendo: yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Y atención acá, Y su padre, ¿quién era su padre? David. ¿Lo conoce el rey David? ¿Escuchó hablar de él? Bueno, el rey David dice que nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? El rey David no pudo con uno de sus hijos transmitir la herencia que había recibido. Porque quizás alguno pueda estar pensando, bueno, lo que pasa es que yo no soy pastor, yo no soy predicador, yo no soy maestro, no conozco mucho de la Biblia. Pero David sí, David era el cantor de Israel. David compuso casi todos los salmos que hay en la Biblia. Pero con uno de sus hijos no pudo. ¿Por qué dice la Biblia? Porque nunca le había entristecido. Nunca le dijo, Adonías, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo andamos por casa? ¿Estamos preocupándonos por lo que hacen nuestros hijos? Nosotros estamos criando dos hijas, ya lo dije el domingo pasado, 19 y 14 años. Cuando les preguntamos por algo, ¿a dónde fuiste? ¿A dónde vas? ¡Qué tanto misterio! ¿A qué hora volvés? Ya tengo 19, soy mayor de edad. La mayoría de edad ahora es a los 18 años. ¿Es así o no es así? Se lo dicen abogados. Cambió, antes era los 21, ahora los 19. Ya soy mayor de edad. No me puedes preguntar. Si quiero me voy. No. ¿A qué hora venís? Dice la Biblia que David nunca le había entristecido. Aunque se moleste, ¿a dónde vas? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué haces esto? Esther capítulo 2. Versículo 5. Había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín. Versículo 6. El cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Versículo 7. Y había criado a Adasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Y madre mía, que cómo la crió, porque Esther fue una reina que supo salvar al pueblo de Israel. La historia, muchos la conocerán, y si no, la puede leer en la palabra de Dios. Son pocos capítulos de cómo Esther era fiel al Señor y estuvo dispuesta a dar su vida por su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quién la educó? ¿Quién la crió? Su tío. La instruyó y supo transmitirle el tesoro que él había recibido. Y el último ejemplo, que tampoco son padre e hijo, pero casi. Primera Timoteo capítulo 1, versículo 2. Pablo y Timoteo. Pablo dice de Timoteo que es su hijo. En Primera Timoteo 1, 2 dice a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Pablo consideraba a Timoteo como su hijo, como su propio hijo. Y ya hemos leído nosotros allí, en 2 Timoteo, donde Pablo le dice, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Pablo preocupado por su hijo espiritual, Timoteo. Y en el versículo 14 de 2 Timoteo capítulo 1 le dice, guarda el buen depósito. Ese depósito era el evangelio que él había recibido. Como mi abuelo. Seguramente Pablo ya viejo y encarcelado y próximo a ser sacrificado, estaría diciendo, ¡qué bendición haber recibido el Evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Y él se lo quería transmitir a su hijo espiritual, Timoteo. Qué tremenda responsabilidad que tenemos todos aquellos que estamos en este lugar. No solamente venir y escuchar una palabra, cantar algunas canciones y decir, ya cumplí con el Señor. Si estamos aquí y hemos recibido ese tesoro tan grande que es el Evangelio, tenemos la responsabilidad de transmitirlo a otros también. Sean nuestros hijos, sean nuestros amigos, sean los que están a nuestro alrededor, los que están bajo nuestra influencia. No me puedo guardar ese tesoro para mí. ¿Cuántos dicen amén? Así que hay una doble responsabilidad: recibirlo, guardarlo y saberlo transmitir. ¿Cómo estamos cumpliendo con esta responsabilidad? Hay tres cositas que quisiera decirles en esta tarde, simplemente a modo de conclusión. Esto es una orden bíblica, esto es una enseñanza bíblica. Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 8, dice que debes hablar estas cosas andando por la calle y yendo por el camino. Deuteronomio 6, 4 y 8. Perdonen que los canse con tantos versículos, pero quiero ir a la palabra de Dios. Deuteronomio 6, voy a ir rápido. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás, ¿a quién? A tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Así que la primera responsabilidad que tenemos los que hemos recibido el Evangelio, el tesoro del Evangelio, es enseñarlo a otros. Dios bendiga a Lape. Al cielo. Pero no hace falta ser miembro de Lape para tener en nuestra casa, en nuestro alrededor, niños o jóvenes, sean sobrinos, hijos o lo que sea, o amiguitos del barrio, a quienes transmitirle todo lo que hemos recibido. ¿Cuántos dicen amén? ¿Has recibido el Evangelio? Dalo también a otros. Transmisión de valores. Proverbios 22:6. Estoy apurando porque no quiero cansarlos, pero Proverbios 22:6 es muy conocido. Instruye al niño su camino, ¿cómo sigue? Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Proverbios 23:22. Oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Los padres tenemos una responsabilidad de transmitir valores cristianos a nuestros hijos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Estás transmitiendo esos valores? ¿O te estás despreocupando de lo que hacen tus hijos, tus sobrinos y tus amigos? Y por último, obediencia y honra. Efesios capítulo 4, perdón, capítulo 6, versículos 1 al 4, pero lo voy a resumir. Ya conocen ustedes el pasaje. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Esto es lo que me estaba dando vueltas en la semana y no podía concretar hasta hoy. Si me preguntan cuándo preparé el mensaje, sí, lo preparé esta tarde. Pero esto preparé. En mi corazón estaba transmitirles esta idea que tenía durante toda la semana. Hay un pasaje, quiero leerles un pasaje más. En Primero de Reyes, capítulo 19. Primer libro de Reyes, capítulo 19. Yo les iba a predicar de esto. El lunes, cuando el pastor Turovsky me mandó el mensaje, yo fui directamente a este pasaje. Primero de Reyes, capítulo 19. Es el famoso pasaje donde Elías se mete en una cueva y oye un terremoto, y hasta termina con un silbo apacible, y ahí se da cuenta que yo quería hablar de eso, pero no, no era esa la palabra. Pero hay un pasaje, o un versículo en este pasaje, que es el 4, primero de Reyes, capítulo 19, versículo 4. No podemos ahora hablar del contexto. Elías estaba deprimido, estaba huyendo, había tenido una gran victoria, había matado 450 profetas de Baal, idólatras. Pero la reina Jezabel, la esposa del rey Acab, le dijo: si mañana a esta hora yo no te corto la cabeza, así me hagan los dioses como les has hecho vos a los profetas de Baal. Así que Elías había tenido una gran victoria, pero estaba huyendo y se fue al sur. Se fue de Israel, se fue bien al sur, se fue hasta Berseba, la ciudad más austral de Israel. Cuando llegó allí, se fue mucho más al sur todavía, hasta el monte de Horeb, donde Dios le había dado a Moisés las tablas de la ley. Ahí fue a buscar la presencia del Señor. Pero en medio de todo eso, Elías llega un momento que está tan deprimido, y en el versículo 4 dice que se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un árbol, y deseando morir se dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Elías sentía la tremenda responsabilidad de transmitir el Evangelio y sentía que no lo había hecho bien, porque después dice que el pueblo de Israel ha dejado tu pacto, han derribado los altares y han matado de espada a tu profeta, y solo yo he quedado. Pero Dios le dice: me he reservado 7000 y no han doblado las rodillas ante Baal. Pero esa responsabilidad era la que sentía Elías. ¿Estoy transmitiendo el Evangelio de la misma manera que me la transmitieron a mí otros? Sea tu abuelo, tu bisabuelo, tu pastor, tu maestro, o tu vecino, o quien sea, o tu amigo que te transmitió el Evangelio. ¿Estoy haciendo esto de acuerdo a la responsabilidad tremenda que es el Evangelio? Esa es la pregunta que te vengo a formular en esta noche. Eso es lo que me preocupa tanto en esta noche. Poné de vuelta la foto. Ya termino. Esa foto donde están esos cuatro. No, la otra de los... Ahí. Este que está acá abajo, este rubiecito. Bueno, ahí la foto está blanco y negro, no se ve. Es mi tío Máximo. Él tiene 78 años más o menos. Él recibió toda esta herencia de parte de su abuelo y de su padre. Venía a la escuela dominical, era líder de jóvenes. Pero un día dijo: voy a la facultad a estudiar arquitectura, y se recibió de arquitecto. Pero en la facultad le hablaron del humanismo y del racionalismo, y a partir de ese momento se apartó del Evangelio. Nunca más quiso volver. Y en este momento yo tengo un sobrino que me duele muchísimo el corazón, hijo de mi hermano. Mi hermano es un pastor en Río Negro, en Villa Regina, muy estricto, muy tradicional, una teología muy tradicional, antigua si se quiere. Pero su hijo no pudo continuar con la herencia que él le quiso transmitir. Así que no depende de quién sea, si tuvo una gran familia o no la tuvo. Depende de cada uno, depende de tu corazón. Podés haber nacido en un hogar donde quizás te hablara un poco del Evangelio, pero si tu corazón está dispuesto, podés llevar adelante la gran tarea de transmitir el Evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Ese bisabuelo que aparece ahí, creo que esto ya se lo mostré, me regaló este Nuevo Testamento. Está fechado el año, el día que yo cumplí 2 años, el 17 de mayo del año 63, hagan números. Y está escrito con su letra. A mi bisnieto Luis Guillermo Daglio, a su segundo aniversario, él era tano, hablaba mitad español, mitad tano. Le entrego la palabra de Dios para que la lee y la cree y la obedece todos los días de su vida. Mira siempre a Jesús y no resbalarás. Dios cuidará de ti, tu bisabuelo Máximo Daglio. 17 de mayo del 63. No abandone la escuela dominical. No abandone las reuniones. Estudie la palabra de Dios y obedécela. Obedece la mamá y tu papá y la abuelita y la abuelita, con G, el abuelito, la abuelita. Siempre obedecer. No abandone la oración. Salmo 1. No vaya con B corta y G, no vaya con los malos. Dios te bendiga, Guillermito. Y a lo último pone, ojo. Recibí una tremenda herencia. Como vos, recibí una tremenda herencia. Estoy transmitiéndola con la misma pasión, con la misma entrega con que me la entregaron a mí. Es un tesoro que has recibido. Es una herencia mucho más grande que una herencia recibida de Italia. Es el Evangelio del Señor Jesucristo. Y no depende de tener una buena o mala familia, de ser todos creyentes o ser el único en la familia. Depende del corazón. Depende de si estás dispuesto, tanto de recibir como de dar. El Señor hizo la obra, nos dio el tesoro, nos dio la herencia. Ahora nuestra responsabilidad es recibirla y transmitirla. Ponete de pie, por favor. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incondicional.